no te arranques los velos. Esto no es una locura. Esto es Chiripo Auto Sound. DJ Gerson, el talento del audio, es nombre, popularidad y clase. Pueden haber más nobles que tú, habrá otra con más honor que tú. Pueden existir en esta vida, pero eres una reina. Tú no pides nada por tu amor, tú no quieres nada por tu amor. Y aunque en tu castillo nada tengas, tú eres una reina sin tesoro, sin tierra. Que me enseñó la manera. Las horas de mi vida lamento haber gastado mi tiempo en cosas que no están. Quita tu voluntad contra la mía, Señor. Que donde vaya sigue siendo mi amor. Felicidad. Dejo a mis amigos estos besos buenos. Los que saben cuánto di por mis besos, cuánto de verdad. Trata de ser mientras se pueda conmigo feliz. Solo se tiene la dicha un instante más. Todavía no falta quien me la llame. Que su sale a mi ley. Porque está viendo que con esos ojos del valle. No saben que yo no me contesta. Viendo que con esos ojos del valle. No saben. Chiripo Auto Sound. DJ Gerson. Esos son mis seguidores. No quiero volver a verla más nunca en mi camino. Distancia que no separa me hiere su cruel olvido. Es muy cierto que la noche es tan larga con mi desvelo. Rayito de la mañana, tú sabes cuánto la quiero. Solitario en el recuerdo se va alejando mi queja. Amigos que me conocen me dirán qué es lo que pasa en tu interior. Se nota legua de verdad que te lastima el corazón. Se nota legua que estás sufriendo por un amor. Se nota legua que estás sufriendo por un amor. Sienta la diferencia con Chiripo Auto Sound, 100% líder. Todos, porque ahora es que viene lo bueno. Aquí está presente DJ Gerson, el talento del audio. La hora para usted. El gangster. ¿Qué dice? ¿Quién pudo amarnos más que Dios? Dime quién nos creó un día su semejanza. El mismo que en la cruz murió por nuestra salvación. Uno como sin nada. De igual manera sufrió la ausencia de tu amor mientras tanto volabas. Sin importarte mi dolor, allí tuvo tu error. Entonces, ¿qué reclamas? Y hoy viene buscando perdón porque un viento quebró tus alas. Y hoy viene buscando perdón porque un viento quebró tus alas. Yo puedo perdonarte si es que estás arrepentida. Puedo volver contigo, no lo puedo hacer ni en sueño. Recuerda que te di la mejor parte de mi vida, buscando ser feliz, pero fallé en mi noble empeño, porque mi sentimiento lo dejaste por el suelo. Como algo que no sirve, que en cualquier parte se tira, y si en algo te sirve de consuelo, le pediré a mi Dios que te bendiga. DJ Gerson. Y si en algo te sirve de consuelo, le pediré a mi Dios que te bendiga. Tipo Autosound. Atención a todos los presentes. Nosotros somos Chiripo Auto Sound en conjunto con DJ Gerson, San Cristóbal, Estado Táchira, El Gangster. Ay, se va a acabar en mi vida si tú no vuelves a mí. Chiripo Auto Sound. Me perderé en los años, tiene remordimiento. Contigo fui egoísta, no supe valorar tu amor. Sabía que me querías y no me daba cuenta que alimentaba tu adiós. Me dejaste, tú te fuiste, y ahora que falta me hace, y he pagado lo que hice. Ya deja de castigarme, que yo puedo reparar todas las faltas. No volveré a separarme de tu lado, aunque me han dicho que todavía me ama. Y hoy que regreso, no me crees que he cambiado. Yo sé que antes nada en serio me tomaba. Para que creas, si quieres nos casamos. Yo sé que antes nada en serio me tomaba. Para que creas, si quieres nos casamos. Dices no puedo, tendré paciencia, sigo esperando. DJ Gerson, el talento del audio. Ese muchacho que yo quiero tanto, ese que yo regaño cada rato, me hizo acordar ayer que así era yo también cuando muchacho, que solo me aquietaban dos pencazos del viejo Rafael. Y se parece tanto a papá, hombre del alma buena. Y se parece tanto a papá, hombre del alma buena. Se ponía triste al verme llorar y me daba un pedazo de panela. Y entraba en discusión con mi vieja porque la pobre le reclamaba que porque diablos me maltrataba, que dejara al muchacho tranquilo. Y hoy veo en Rafael Santo mi hijo, todavía las costumbres aquellas. Y hoy veo en Rafael Santo mi hijo, todavía las costumbres aquellas. Chiripo Auto Sound. Recuerdo la cartilla abecedario, el primer día que el pueblo me mandaron, porque era día de fiesta. Recuerdo que iba tan entusiasmado, porque desde que me habían bautizado, no llegaba a la iglesia. El 16 de julio en la fiesta de la Virgen del Carmen. El 16 de julio es la fiesta de la Virgen del Carmen. Y ese fue el día que le escuché al Padre, que Dios a todos nos tiene en cuenta. Y con deseo también de quedarme, pa' en la noche a ver la caseta. Y me tocó quedarme en la puerta, no tenía plata para pagarles. Por eso es que la vida es un baile, que con el tiempo damos la vuelta. Pero el tiempo acaba la fiesta y me voy solito para el valle. DJ, Jackson, el talento del audio. Chiribó Auto Sound, calidad, pura calidad para el mejor público de este país. AutoSound. Ahí vamos a entonar una canción pa' que cantemos. Vamos a festejar con emoción su cumpleaños. Vamos a decirle con amor que la felicitamos y que siga cumpliendo muchos más. Que la Virgen la tienen que cuidar, que de mi parte nada en la vida le faltará. Deseo mucha felicidad. Ahí vamos a abrir una botella de vino pa' que brindemos, porque hoy con toditos tus amigos amanecemos. Ay, porque hoy está cumpliendo año lo que más quiero, y estoy repleto de felicidad. Y hasta me han dado ganas de llorar. Gracias a Dios, porque has cumplido un año más. Y allá en Villa Esperanza, muy especialmente, el 1 de diciembre. Y su bonita Cartagena, ayó. También nacieron. ¿Cuál sería el cura que le diría ella tenía con su ahijada, que los 10 mandamientos lo rezaba, desconociendo que tú tenías quien te cuidara. Amistades, llegamos aquí a compartir esa gran bendición. Bendición de mamá, bendición de papá, bendición de mamá, bendición de papá. Mil felicitaciones, que cumpla muchos más, que la Virgen te cuide bastante.